La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, las sociedades y en los países, pues las personas deben desarrollar y desempeñar ciertos roles o trabajos u oficios o papeles en particular. Tienen, cada persona tiene una responsabilidad que se debe reflejar en el buen vivir y en el buen hacer dentro de su cultura, dentro de su sociedad. Qué bueno sería que usted nos aclarara un poco sobre lo que cada persona debe hacer para que las sociedades puedan desarrollarse. Sí, la palabra rol es una palabra inglesa que traduce papel que yo ejecuto o rodar como ruedo. Se podría definir como ese espacio que utiliza una persona para dominar lo que hay en ese espacio, hacerse él como persona y entrar en relación con los demás a partir de eso que sabía hacer, de eso que él produce, y de cómo en esa relación yo hago para que otro se valga de eso que yo hago, se convierte en seguridad social realmente. Las sociedades funcionan por la diferenciación de oficios. Si todos hiciéramos lo mismo, nos acabamos. O sea, no, yo necesito quien siembre, quien críe animales, quien haga zapatos, quien haga pan, quien sepa dirigir bien algo, quien piense, quien analice. O sea, empiezan pues un montón de asuntos que nos van configurando lo que se llama la humanidad. Porque es que la humanidad no es solamente el que yo soy muy buen filósofo, no, usted es un buen filósofo siempre y cuando reconozca que los zapatos que tiene los hizo alguien para que usted pudiera caminar bien, y que el pan que yo me como fue preparado por otro para que yo pudiera seguir pensando en el tema que me atañe, pero porque comí ese pan. Entonces, viene algo que es muy interesante. A ver, Fernando González, en la introducción a Mi Compadre, que es un libro sobre toda esta corrupción latinoamericana tan tremenda, tiene una frase muy interesante. Los países donde hay mucha gente, donde la gente se destaca mucho, es un país de mediocres. Realmente, un país debe tener gente tan buena que ninguno se destaca, sino que todos se ayudan y colaboran. Que eso es otra cosa. Todos son buenos. Sí, todos son buenos. Porque es que, por ejemplo, ese mal de nosotros, un solo futbolista, un solo cantante, un solo escritor, está implicando la mediocridad tan grande que tenemos y de cómo no estamos cumpliendo realmente con los roles necesarios. Porque cuando uno ve uno de esos programas de famosos, pues porque es famoso, porque grita, porque le pega a la señora, porque se viste no sé cómo, pero uno siempre se hace esa pregunta, esa gente que ha hecho por la sociedad, que ha hecho para que esto funcione mejor. Entonces ahí viene algo que es muy interesante y es la palabra profesional. El profesional es aquel que cuida de la vida de los demás, pero todos somos profesionales cuando hacemos bien algo que está dentro de las posibilidades de nuestro rol. O sea, uno llega, por ejemplo, aquí a la universidad y encuentra todo esto muy ordenado porque unas personas cumplieron muy bien su rol. Y ese rol fue limpiarlo todo, dejarlo todo en orden. Y llega mucha gente y admira el trabajo de estas personas, como hay otros que simplemente hacen basura y consideran que ese trabajo no valió la pena, que es dramático. ¿cierto? Las sociedades del tercer mundo, y eso lo decía Unamuno al hablar de España, porque en España había tanto mugre, tanta basura, porque todos se consideraban superiores a los otros, entonces esperaban que alguien hiciera el trabajo que él mismo tenía que hacer, porque uno de los roles humanos fundamentales es que yo me mantengo en orden, si soy inteligente. Y mantenerme en orden es que si hay un vaso que hay que llevar a la papelera, se lleva a la papelera. Si estoy fumando y terminé de fumar, boto la colilla donde la tengo que botar. O sea, entonces ahí viene algo que es muy interesante. Cuando nosotros entendemos los roles de los demás para poder funcionar todos en conjunto. De los demás y el propio, me imagino, que es el más importante. Es que por lo común el propio mejora cuando yo sé qué es lo que hacen los demás. Por eso uno ve los gobiernos de los países tercermundistas, un montón de gente dirigiendo desde el rol equivocado. Entonces alguien que no sabe de minería, no sabe de energía, no sabe de agua, de repente está manejando ese cargo. Como cuando todos los hinchas se convierten en entrenador de fútbol cuando el equipo pierde. Ah, sí, sí, claro, claro que ahí viene un problema terrible. Entonces ahí primero hay que entender que todas las inteligencias no asumen el mismo problema. Porque es que la inteligencia es la capacidad que tenemos nosotros de resolver problemas complejos, pero cada inteligencia asume un problema complejo. Cuando uno ve, por ejemplo, al zapatero, ese zapatero asume un problema complejo y es cómo dotar al pie de la persona de las seguridades necesarias para que esa persona camine debidamente. Y para que la persona se sienta bien estéticamente. Entonces ahí viene un asunto primero de lo que hace la inteligencia, lo que nos llevaría al rol que cada uno va a desempeñar. Hay una palabra que es estética. Estética traduce percibir, sentir y encontrar la belleza que hay en eso que percibo y siento. Entonces la estética la han aplicado mucho en el arte, en la naturaleza, pero la estética es simplemente esa capacidad que nosotros tenemos de saber que estamos vivos y que al estar vivos los sentidos perciben el mundo. Y de acuerdo a esa percepción, la inteligencia determina qué problema hay que resolver, la inteligencia de cada cual. Por eso hay gente que le gusta la botánica, que le gusta la zoología, que le gusta la mecánica, que le gusta el aire, lo que hay. Y eso de pronto es lo que ha hecho que el conocimiento sea inmenso, porque mucha gente se ha preocupado por resolver problemas puntuales desde sus propias capacidades y que son capacidades que también alimentan con lo que ha sucedido en el pasado, que otros se dedicaron a lo mismo y estos logran percepciones mayores. Es más o menos el papel de los científicos, el papel de los bailarines, el papel de los escritores. Eso pues lo tenía muy claro Borges cuando decía que uno asumía dos tipos de memoria, la personal y la ajena, y esa ajena nos llegaba a través de lo que habían escrito otros y de cómo esa memoria nuestra, que tiene que ver con lo que hemos vivido y que de alguna forma es más o menos literaria, porque cada cual recuerda muy en desorden y no recuerda de manera precisa, la uníamos a otras memorias donde yo sé qué le pasó a Ana Karenina, entiendo que hay unos caballos que van galopando por la pampa argentina, etcétera, etcétera, y eso también hace parte de mi memoria. Pero cuando el hombre percibe, o sea, cuando ejerce la estética, en esa percepción busca lo bello. ¿Y qué es lo bello? Lo bello es lo que es bueno, es aquello en lo que no se equivoca. En lo bueno aparece el comportamiento ético, y ese comportamiento ético o moral, la palabra ética es griega, la palabra moral es latina, pero los latinos fueron de pronto mucho más claros que los griegos en esto del comportamiento, porque la moral se va a crear y va a situar gente en esos roles. El mundo del derecho, y el mundo del derecho es simplemente hacerlo bien para no tener miedo. Entonces, cada cual, cuando está en su propio rol, cuando descubre las capacidades que tiene, va generando seguridad, y al generar seguridad tiene menos miedo. Ahora, el problema estriba cuando las sociedades imponen o establecen determinados roles. Por ejemplo, en el tercer mundo, el rol que tratan de destacar es la política, entre un montón de gente que no sabe de política y que no tiene el rol necesario o el espacio necesario para convertir esa política en el cuidado del otro, en desarrollo de sociedades, en crecimiento de estos mismos grupos sociales, y al mismo tiempo en la creación de país y territorio. Es una cosa interesante, porque el país es todo estructural y el territorio es infraestructural. O sea, ¿qué vamos a hacer en el territorio para poder vivir mejor? Entonces aparece tres elementos que conformarían la visualización de los roles. Primero, descubrir las inteligencias que hay entre los niños. Que esa ha sido, pues, parte de la tradición que habíamos tenido en educación, pero que en un momento dado se pierde, porque todo el mundo tiene que saber lo mismo y debe sacar notas máximas sobre lo mismo, cuando mucha gente no le interesa eso que le están enseñando, porque su percepción del mundo es otra. Eso es una cuestión muy, muy particular, porque, por ejemplo, hay muchas formas de abordar las matemáticas. Las aborda el matemático, que entiende de números, que entiende de ecuaciones, que sabe del álgebra, pero también la asume un músico que, sin saber o sin tener la información de qué es la ecuación, de qué es el álgebra o qué son las matemáticas, también hace matemáticas. Eso puede ser el caso de Gödel, Bach y Escher. Escher es un gran dibujante, es un hombre que falsea todas las perspectivas, que crea un mundo mágico, y que todo eso es matemáticas. Entonces, ¿por dónde vamos a abordar las matemáticas? Si hay uno que le interesa a través de las formulaciones, de las ecuaciones, de los números, váyase por ahí. Pero si hay otro que las entiende a través de la música, porque está creando notas, porque está organizando una partitura, pues hágalo por ahí. Si hay otro que lo está dibujando y se está allí, pues váyase por ahí. Son tres formas de medir lo que se va a hacer, tres formas de llegar a un final, tres formas de hacer un relato. Entonces, lo primero es esa educación, una educación donde al muchacho no le descubren el rol. Por lo tanto, llegan a terminar el bachillerato y más o menos, pues, él dice, yo quiero estudiar esto. O sea, quiero meterme en ese rol que me parece lindo, pero que no me lo dejaron desarrollar mientras me estaba creciendo. Es que hay alguien que es fácil para la mecánica, hay alguien que es fácil para la culinaria, hay alguien que es fácil para las ciencias naturales que tengan que ver con animales, con el cuerpo humano. Porque así es como nos hemos desarrollado los seres humanos. Cuando tratan de minimizarnos la presencia del rol, mientras nos educan, ahí es donde todos fracasamos, porque entonces ya no nos dieron los elementos simples que son el asombro, el descubrimiento, el probar, el error, el ensayar, sino que ya lo vamos a descubrir mayores. Es como una inteligencia, una educación muy uniformadora. Sí, es crear un robot. El problema es que el robot sale malo. Porque si el robot saliera bueno, pero está saliendo malo. Y es porque el mundo lo conocemos mientras somos niños, mientras somos adolescentes, porque ahí es donde mayor número de percepciones tenemos y donde mayor número de preguntas nos hacemos. Ya el resto es buscar las respuestas. Eso lo tenía pues muy claro Pestalozzi, el gran educador, lo tenía muy claro Rousseau en el Emilio, se lee muy claramente la didáctica magna de Comenio. O sea, ¿qué vamos a descubrir en el otro para que el otro sea heredero de la tradición que ha habido en ese campo? Porque si alguien se dedica a la pastelería porque le gusta, porque ve las formas de esa manera, porque sabe mezclar sabores, porque le interesan las texturas. Ese es un mundo enorme, y necesario, completamente necesario. Cuando uno, por ejemplo, lee novela policíaca, ahí hay un montón de memorias de gente que sabe investigar, de gente que le gusta meterse en esos ambientes y que desarrolla una inteligencia muy poderosa en esos ambientes. Eso es un rol. Es un rol el hombre que no hace sino trabajar con alambritos, y a partir de ahí hace máquinas. Eso es un rol. Ahora, el rol no me individualiza. El rol, por lo contrario, me sociabiliza. ¿Qué quiere decir eso? Un buen ingeniero mecánico se lee, por decir cualquier cosa, Santuario de William Faulkner, y ahí está buscando asuntos que le ayuden en la mecánica. O sea, está respetando la literatura porque esa literatura le da más posibilidades de él entender la mecánica. Un experto en aguas, que oye a Smetana, que la música del Moldava, dice, hombre, mire cómo fluye un río en la música, yo estoy haciendo lo mismo, haciendo fluir agua por unas tuberías, o estoy cuidando los cauces. Entonces lo que hacemos es que el rol me permite unirme con el otro, sociabilizarme con el otro, en la medida en que desde mi rol entiendo que el otro hace una tarea que me es necesaria para yo plantearme algo. A ver, supongamos que hay un ingeniero inventando carros, creando carros, y él dice, no se podrá hacer un carro tan silencioso como un zapato tenis. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los zapatos tenis caminan y no hacen ruido. ¿Será que podemos llegar a ese punto? ¿Será que podemos llegar a ese punto de comodidad sentándonos frente a un panel? porque es que el zapato lo han desarrollado a tal punto que ya no siento el pie. Al no sentir el pie, sería maravilloso que no sintiera el vehículo. De esa manera, la potencialidad para manejar sería mucho más importante, porque estaría sujeta a la razón y no a que me esté molestando el pedal o que me esté molestando la silla. Y ahí es donde uno, yo me maravillo, por ejemplo, cuando veo los interiores de los carros modernos, todo lo que han solucionado. En el tercer mundo creemos que eso es bonito. No, no, eso lo solucionaron para que usted no sintiera el cuerpo. Al no sentir el cuerpo, usted conduce debidamente. Es lo mismo que sucede con... Vea, cualquier cosa nos molesta. Entonces uno se molesta con lo que le impide desarrollar debidamente una idea. Entonces un uñero me molesta, algo tan simple como un uñero. Entonces tengo que buscar un cortaúñas, cortarme el uñero, para olvidarme del uñero y poder realizar la tarea que debo hacer. Porque es que las tareas las hacemos cuando el cuerpo se convierte en algo que no siento, y a partir de ahí es la inteligencia la que está funcionando. Cuando uno ve, por ejemplo, el desarrollo que han hecho de las cápsulas espaciales, cómo sentar ahí a alguien que va a durar 8 días dándole la vuelta a la Tierra, cómo hacer que no se sienta mal, cómo hacer... Ahí empieza pues todo un juego de un montón de gente que asume roles, el rol técnico, el rol ergonómico, el rol alimenticio, porque esa gente tiene que alimentar. Entonces aparecen todos una serie de actividades donde ese rol de cada uno se unió para crear una situación que va a permitir que el hombre suba al espacio y mire la Tierra desde ahí y hagan otro tipo de estudios sobre el universo. Entonces eso es lo primero, a descubrir los roles de cada persona, cuáles son sus afectos, como diría Spinoza, ¿cierto? Que es lo que me gusta, para que a partir de ahí la inteligencia se pueda desarrollar debidamente, que eso sería el papel de la educación. Por eso la educación tiene que comenzar siendo sensible, el contacto del niño con el mundo, para descubrir su tendencia, hacia dónde quiere ir. Porque de lo contrario, pues vamos a tener unas sociedades donde la gente fracasa debido a que el rol que asumió ni siquiera le pertenecía al espacio donde está habitando. Por eso las universidades tienen que ser periféricas, tienen que empezar a trabajar el entorno, el territorio, primero que hay acá. Y luego nos enteramos de lo que hay en los Estados Unidos, de lo que hay en Rusia, de lo que, pues, eso es lo de menos. Pero siempre tengo que arrancar de mi propia territorialidad. Entonces lo primero es descubrir el rol. Lo segundo es que las sociedades admitan los roles. Que nosotros vivimos en sociedades muy crueles, donde creemos que yo soy superior a otro. No, nadie es superior a nadie. De hecho, todos tenemos que comer mínimo 2 veces al día, y quiera. Tenemos que respirar, tenemos que dormir, somos seres vivos, y eso no me hace superior a otro, sino que cada uno, socialmente, en el rol que tenga, pueda generar sociabilidad. O sea, si un millonario... Hay gente que tiene el rol para ser millonario, porque sabe que la plata no es un fin, sino un medio, y que dentro de esa plata que tienen se vuelven industriales, se desarrolla, dan becas para que se desarrolle la ciencia. O sea, tener poder es tener la capacidad de transformar a muchos para que yo, que tengo ese poder, esté bien, y para que el otro que asume el poder que yo tengo también esté bien. Pero nosotros empezamos a señalar los roles. Por ejemplo, una de las cosas dramáticas es despreciar al campesino. Entonces, ¿de dónde darle la comida? Yo no he podido saber. Hay un rol de un hombre que trabaja la tierra. Ese hombre se levanta temprano, siembra, ordeña, y ese es el que hace posible que yo pueda almorzar ahora. Pero nos parece que no. Es más, no aprendemos de ellos. Porque esa persona que está en ese rol del manejo de la tierra ha ido elaborando una serie de percepciones sobre lo que está haciendo. Ese se ha dado cuenta la tierra, que cómo es, de qué sufre la tierra, qué animalitos contiene la tierra. Y se puede conversar con él de muchas cosas. Simplemente que yo, desde mi rol de profesor, le digo: hombre, vea, para que usted me pueda enseñar todo lo que usted sabe, le voy a enseñar a hablar correctamente y le voy a enseñar a escribir, para que usted me enseñe lo que usted sabe. O sea, cómo empezamos a intercambiar. Pero cuando yo me considero superior al otro porque el rol del otro me parece que está por debajo, ya empecé a equivocarme. Porque es que el rol del otro es completamente necesario. O sea, nosotros estamos haciendo aquí un programa de radio porque hay otra gente que cumple con sus roles debidos, los controles, los que traen la energía, los que manejan las antenas. O sea, si esa gente no funciona, este programa no sale al aire. Claro. Es así de simple. Y otros cumplieron con el rol de enseñarle a uno cosas para poder venir aquí a hablar del rol. O sea, entonces las sociedades deben reconocer los roles de cada uno y fomentar desde el Estado que esos roles sean cada vez mejores para que la sociedad funcione mejor. Porque volvemos a lo que decíamos ahora. Vamos a desayunar, sí, pero ¿quién hace el queso? ¿Y quién hizo el pan? ¿Y quién hizo la mesa? ¿Y quién hizo la cuchara? Un montón de cosas en las que nosotros no caemos en cuenta, y son roles bien hechos. Por eso nos comemos el queso, por eso nos comemos el pan. Por eso es tan terrible la corrupción. Porque la corrupción es desconocer los roles y yo ejecutar un rol dañino, porque no soy capaz de construir ciudad con esa corrupción que estoy llevando a cabo. Entonces viene, ese sería el segundo, ¿cierto? Las sociedades se tienen que ver en los roles. Y tercero, los roles son los que me permiten trabajar en equipo. O sea, nadie es capaz de solucionar el mundo solo. Tenemos que estar en contacto con los saberes del otro, con las habilidades del otro, y en la medida en que las habilidades del otro sean mejores, mejoro yo, necesariamente. Por ejemplo, la universidad tiene un centro de investigación médico muy poderoso, tremendamente poderoso, y hablando con el doctor Builes me decía, es que cada vez desarrollamos mejores herramientas para poder que nosotros trabajemos con relación al corazón. Entonces ahí entran ingenieros, entran médicos, entran los que manejan laboratorios, un montón de cosas. Y todos están aprendiendo absolutamente de todos. Entonces, el rol se anula cuando yo ya no quiero aprender del otro, cuando no veo en el otro a alguien necesario. Eso lo he conversado yo con el doctor Ricardo Molina, que es abogado, Y él dice, hombre, es que mientras el rol no sea un sujeto de derecho que me mejore, ese rol no tiene sentido. Ahora, el problema es que el rol del otro comienza a fallar cuando yo no lo reconozco. Ahí es donde comienza a fallar. ¿Cómo así que el rol es un sujeto de derechos? O sea, el derecho es algo que me permite a mí desarrollar mis deberes correctamente, y a partir del cumplimiento de esos deberes voy reclamando derechos para que esos deberes se cumplan cada vez de manera mejor. O sea, yo, por ejemplo, me meto en un rol de carpintero, porque me gusta la madera, me gusta cortar, me gusta pegar, me gusta hacer muebles, puertas, ventanas. Y en la medida en que voy mejorando como carpintero, buscaré herramientas mejores. Entonces, si sé quién hace herramientas, me siento con él. Ve, voy a hacer esto, vos haces muy bien herramientas. ¿Qué tal si me estudias una herramienta para resolver este problema que quiero resolver? Entonces, el de la herramienta mejora haciendo la lo que le pide el carpintero, porque el carpintero quiere mejorar. Ahora, cumplidos esos deberes, ellos tienen unos derechos, y es seguir mejorando. Hacer que su vida sea digna a partir de ahí. Ese es el, digamos que las diferencias tan marcadas que hay entre muchos países del mundo desarrollado y nosotros, donde lo que hace el otro se busca que lo haga cada vez mejor, porque yo desde mi propio rol le voy a facilitar a él posibilidades de que mejore. Entonces, por ejemplo, a mí alguien está haciendo máquinas y me dice, Memo, ayúdame a hacer esta máquina. Y yo no sé hacer esa máquina, no entiendo nada de máquinas, pero lo voy a conectar con. Y ahí es donde uno se vuelve un puente entre una persona y otra. Y yo hablé con tal, que es un excelente metalúrgico, y él le va a hablar muy bien de materiales, de esto, lo demás allá. Resulta que ahí yo cumplí un deber. Primero, porque reconocí el rol del metalúrgico y el rol del que quiere hacer la máquina. Y como yo no, si me meto ahí no hago sino daños, pues simplemente hice el puente. Y después le preguntaré, para yo mismo enriquecerme, qué hizo el metalúrgico y qué hizo el de la máquina. Y eso me sirve a mí para escribir un cuento. ¿Cierto? Es que los roles, cuando se manejan debidamente, se convierten en constructo social, porque así siempre tendré la posibilidad de aprender del otro cuando le reconozco su rol. Panadero bueno. Ahí empiezo primero a reconocer que si voy a comprarle un pan, no es por hacerle un favor, sino porque ese pan es bueno y me sirve. ¿Y qué tal que ese señor me hiciera esos panes buenos que a mí me sirven? ¿Cierto? Entonces uno no le está comprando a otro muchas cosas por compasión, no por nada. Eso me sirve, me sirve, dame uno. O quiero uno de esas cosas. Eso es lo primero, reconocer el rol del otro como algo que me soluciona un problema que yo sin ese otro no podría solucionar. Entonces, por ejemplo, usted hace sus libretas y yo veo una libreta de esas, digo, Ana, dame una libretica, es porque la voy a usar, porque me estoy resolviendo un problema. Ahora yo, si a mí me dicen, no, haga la libreta usted, es que yo no sé, pues me meto en problemas. Además, no está dentro de la percepción del mundo que yo tengo, porque ahí otros vemos el mundo de una manera, de otra, y las manos que tenemos nos llevan a ya eso que percibimos, volvámoslo bien, pero desde nuestro propio rol. Entonces, es por eso la sociedad del bienestar. Son sociedades del reconocimiento, y reconocer a otro no es ponerle medallas, no es darle un cartón. Reconocer al otro es saberlo como necesario para mí, por la tarea que ejecuta. Entonces, cuando uno reconoce a la señora que cose, Sí, es que ella me hace las camisas que yo necesito, ella me arregla el pantalón, ella está ejecutando tareas que yo no soy capaz de hacer, y por eso recurro a ella. Ahora, cuando uno recurre al otro, no solamente la necesidad que el otro me puede resolver, sino la relación de confianza entre los seres humanos. O sea, un médico me va a operar, pues sí, le tengo mucha confianza, porque donde me opere un escritor me mata. Entonces, ¿cuáles son los lazos de confianza que hay entre los seres humanos? Eso depende de los roles y del reconocimiento que yo haga de ese rol. Por eso decía al principio, ¿cuál es la crueldad de nuestras sociedades? Que primero desprecian los roles del otro, o obligan a que la gente se eduque en lo que no quiera. Muchos papás que le dicen al hijo, estudia esto, no le pago, pero ¿cómo así? Pues siempre lo que uno a veces dice en las reuniones de padres de familia, hombre, no esté buscando que una carrera de plata, esté buscando que una carrera de vida. ¿Y por qué debe dar vida? Porque ese es el rol donde se va a mover la persona. Y ese rol, cuando se cumple bien, ¿y cómo se cumple bien? Porque tiene una tradición, tiene unas técnicas de enseñanza. Porque nosotros hemos llegado a un punto de la historia en que deberíamos estar muy seguros por la cantidad de cosas que los hombres y mujeres anteriores han hecho en su tarea, en el rol que yo tengo, para que mi rol sea cada vez mejor. O sea, yo me imagino que elevar un globo para en el siglo XVII, XVIII, eso fue una cosa de locos. ¿Quién se arriesga? Hoy en día elevar un globo es pan comido, y elevan un avión con 500 personas sin problema por esa tradición. Hubo un señor que elevó un globo, el otro elevó dos, el otro le puso 6 personas al globo, el otro se inventó un avión biplano, hicimos esto, hasta que llegamos acá. El problema, Memo, es que nuestra educación, como usted ya lo mencionó, no pretende hacer descubrir roles en cada persona, sino uniformarlos a todos para que lleguen a las pruebas del ICFES, y todo el mundo presente las pruebas del ICFES en 11. Sí, sí, claro. Y de ahí para poder pasar a la universidad, porque si la gente la preparan en el descubrimiento del rol primero, pues a lo mejor no sería capaz de presentar las pruebas del ICFES, no sé. No, es que se pueden hacer pruebas por roles, que eso es lo de menos. Pero son sociedades del desempleo, por eso. Porque todo el mundo lo prepararon para hacer lo mismo. Y lo que hay que hacer básico, no. Mire, cuando se cumple un rol, se llega a puntos como estos, como el que me comentaba Ricardo Molina, el profesor abogado aquí en la universidad, que me decía, en los Estados Unidos hay concursos de ornitólogos que se reúnen cada año a hablar de los pájaros que vieron. Y parten de una base, no importa que no haya un documento, porque no se pudo tomar la foto, porque no se pudo, pero al otro le creemos, es tan profesional en lo que dice que no miente. No. Entonces, mira, estaba yo en un pueblo que se llama Amalfi, por ahí en Antioquia, vi un pajarito así, asada, más o menos, y lo pinta, era. Y los otros le creen. le creen. ¿Por qué le creen? Porque un rol se construye a punta de verdades. No se puede construir a punto de imaginación y mucho menos a punto de mentiras. Si usted escribe, escriba, muestre. Y en la medida en que usted va mostrando, dice el otro, mira, no es mentira. Y eso en cualquier rol, el que hace el pan. Mira, hay panes, no, vení en media hora que los vamos a sacar del horno, va uno en media hora, ¿cuántos va a llevar? Ay, la verdad. O sea, es que ahí es donde viene la importancia del reconocimiento del rol, del aprendizaje del rol y de cómo los roles van a generar confianza entre las personas. Cuando nos reconocemos en esos haceres, pero cuando despreciamos el rol del otro, ahí es donde comienzan las barreras y ahí es donde comienza el problema social. Que si usted no es esto, entonces no lo admito. ¿Cómo así? O si no la tiene la misma que yo, entonces usted es inferior a mí. Sí, sí, claro. Entonces viene una problemática terrible de primero de creer que ejecutando ese rol nos va a ir mal. Yo siempre he sostenido algo. Yo creo que profesiones malas no hay. Hay malos profesionales. Oficios malos no hay. Hay gente mala haciendo ese oficio. Gente que no le dieron la posibilidad de que se metiera en lo que él quería. Entonces alguien dirá, bueno, pero entonces todo el mundo pidiendo, es que yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello. A ver, yo creo que el asunto, lo primero que hay que explicarle a un niño para descubrir en él cuál va a ser su rol, es a usted cómo le gustaría estar vivo. Dígame cómo le gustaría estar vivo. No, que es que yo quiero estar vivo con las mariposas. Entonces empiece a ver. Ahora, el niño descubrirá el rol. No es que se levante un muchachito de 5 años y diga, no, es que yo quiero ser ingeniero metalúrgico. Mira, ¿qué es ingeniería? No sé. ¿Qué es metalurgia? No, tampoco. Entonces, no, primero vamos a ver cómo se van desarrollando. Es que hay algo que descubre uno cuando ve a los niños juntos y es la tarea que cada uno empieza a ejecutar. Y alguien dice, tan raro de muchito, tan retraído por allá, no, póngalo a saltar, trae el muchito aburrido. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba trabajando unas cositas de barro, viendo las hormigas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿a vos por qué te gusta mirar hormigas, querido? ¿Qué estás haciendo? Y a lo mejor el día de mañana va a ser un constructor espectacular o alguien que va. Entonces el asunto del rol es simplemente la tranquilidad que una persona necesita para encontrar lo bueno. Y eso bueno, poderlo convertir en parte de lo que necesitamos en la sociedad. Es la vocación. Es la vocación. Pero en todo. En todo. Incluso por ahí, ya que habla de la palabra vocación, hay vocaciones tardías. Una vocación tardía se da en personas a las que nunca les dejaron ejercer su rol. Y que ya por fin... A lo último, bueno, ya me arriesgo, pero yo no me puedo morir sin haber hecho esto que quiero hacer. Claro. O sea que una vocación tardía es válida en un montón de... Claro. De personas, pero ojalá fueran vocaciones tempranas. Claro. Porque de esa manera tienen toda una vida para mejorar en el rol que se eligió. Ahora, como digo, ese rol tiene que ser reconocido, porque donde no reconozcamos los roles, creamos sociedades de las barreras. Y una sociedad con barreras es un fracaso de sociedad. Entonces decía, una sociedad con barreras es un fracaso de sociedad porque la barrera me impide ver al otro, me impide ver las posibilidades que hay en el otro y me impide verme yo, que es otra cosa dramática. Me acuerdo una novela de Roberto Arque que se llama Los Siete Locos, y es cuando en Dorsaín el personaje entra en un edificio lleno de espejos japoneses y a partir de ahí supo que estaba perdido, porque en esos espejos solamente reflejaba a él, no había más. Y es muy interesante lo que propone Roberto Arque, y es que si yo no me veo en el otro haciéndolo del otro, no me reconozco ni en él ni en mí. O sea, si yo en este momento, vea, una de las cosas bonitas que tiene la bolivariana en este momento relacionado con la planta física son los jardines. Vea, los jardines que está desarrollando esta universidad son una cosa completamente asombrosa. Entonces yo me veo en el jardinero. Si yo fuera jardinero y me aparecen un montón de dudas, es que yo no sé de flores, no sé de tierra, no tengo tradición en esto, me falta oficio. Y a partir de todos esos faltantes que yo tengo para ser jardinero, reconozco la tarea del jardinero. Ah, este señor está sobrado en un montón de cosas que yo no soy capaz de hacer. Eso, por ejemplo, lo hacía Stefan Zweig, que tenía un jardinero muy anciano, y él lo tenía ahí para que lo viera a él, a Stefan Zweig, haciendo jardinería, y le indicara si eso que estaba haciendo Zweig estaba bien o mal. Entonces, por eso verme en la posición del otro es ver lo necesario que es el otro, porque el otro ejecuta tareas que yo no soy capaz de ejecutar. Y si él mismo me ve a mí de la misma manera, entonces empezamos. Por eso las sociedades con barreras no permiten ver el otro, ni yo verme en el otro. Y a partir de ahí nos volvemos lo que John Milton llama un pandemonio, un montón de diablos por todos lados enloquecidos, legitimando la ignorancia, porque yo no es que sé, yo no pierdo la ignorancia con lo que yo sé, pierdo un poquito de ignorancia con lo que yo sé, pero la mayor ignorancia se pierde viendo funcionar al otro, porque ahí veo lo que el otro es capaz de hacer que yo no hago, y ahí encontramos las posibilidades de intercambiar los unos con los otros. Por eso todas las sociedades han sido de intercambio. O sea, ¿qué sabe usted hacer? ¿Qué sé yo hacer? Y de esa manera intercambiamos, y entre usted y yo se generan lazos de confianza debido al intercambio, y a partir de ahí aparece la seguridad. Pero ¿qué sucede cuando el lazo de intercambio no existe? ¿Qué sucede cuando la gente o se colocan personas inadecuadas en el rol que no tienen? Es que, pues eso desde Maimónides ha sido muy claro. En los estados debe, y en cualquier estado, en cualquier institución, debe haber una aristocracia. ¿Pero qué es la aristocracia? Aristos Kratos, el gobierno de los mejores. El problema empezó cuando la gente creyó que podía heredar la aristocracia. No, eso no se puede heredar, eso es propio de cada persona. Si es el mejor para estar en un lugar y ejecutar el rol propicio para ese lugar, usted debe estar ahí. Ahora, el problema es cuando en ese lugar llega el que no tiene el rol para ese lugar. Y ese es el pandemonio. Ese es la locura que vamos enfrentando permanentemente. O sea que el rol es simplemente lo que cada uno hace y que cada vez hace mejor, se comporta mejor con eso que hace y lo intercambia para con el otro en términos de confianza. De esa manera se cumpliría todos son buenos, y al ser todos buenos, el que se destaca ya se destaca porque es excepcional. Pero no porque es un famoso. Claro.